Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No, a este podcast que parece contraponerse con el paradigma al que adscribe mi último invitado. Un tipazo, un hombre de bien, un campeón, el Mono Babosi, Federico Mono Babosi. Un caballero que parece casi perfecto. Claro, sería perfecto siempre que obviáramos que es un radical malvinense. Es un malvinense radical, pónganlo como quieran. El Mono me acompaña para charlar de múltiples cosas. Y hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta entonces, hasta este momento, perdón, en Montevideo No, que es dividir el episodio en dos partes. En una primera parte que es apta para todo público. Y verán que van a poder escuchar una segunda parte de Montevideo No con Mono Babosi. Que es mejor que no escuche menores. Porque se nos va la cadena, porque quedamos nadando en el fango, pero en las profundidades, cuando ya no se puede ver, donde ya casi no hay vida. Así que si son menores, si son feministas, si son demasiado correctos, aléjense. El monito intentó ir por las aguas de la corrección y desgraciadamente yo le pinché la rueda y desbarrancó. Así que tienen dos episodios con Mono Babosi, o un lado A y un lado B. Vamos a darle play, che, de chancletas. En honor al Mono. Es un tema bastante raro y peculiar en general, porque no sé si los deportistas son de leer tanto, y en mi caso, la rama de policiales, yo creo que la lectura viene de mi vieja, que era la que en mi casa leía. Yo siempre la veía con un libro, y específicamente los policiales me parece que me empezó a picar a partir de que mi primo me empezó a enseñar El detective Salvo Montalbano. Las primeras novelas que escribió, los primeros libros que escribió son de Andrea Camilleri, y me dijo, lee esto que te va a gustar. Me costó un poquito entrarle porque siempre desconfía un poquito de esas cosas. Y fue leer el primer libro y no parar. Mirá, así que por ese lado, porque tu primo fue tu dealer literario. ¿Cuánta diferencia tenés con tu primo? Con mis primos, en verdad, son Alejandro, tiene 9 años más que yo, 10 años más que yo, y Pablo tiene 8. Mi tía es maestra, es bibliotecóloga, Ana María, es una muy reconocida, Ana María Babosi, muy reconocida en todo el país. En ese sentido está jubilada y sigue trabajando. Entonces, es como una estrella de rock dentro de los bibliotecólogos. Sí, sí, sin duda. Y además, permanentemente me preguntan, Babosi, ¿qué sos de Ana María? Tengo otra prima que estudió magisterio, y siempre la referencia hacia mi tía. Y ahora ella se desquita un poquito preguntándome, contándome que le preguntan a ella que es del Mono. Y a partir de ahí me entró la vena de policiales, primero con, como te decía, con Salvo Montalbano, de Camilleri, después con el que le da ese gustito a Camilleri por escribir, que es Vázquez Montalbán, y la serie de Pepe Carvalho, y últimamente con E.C. Rowling, de un escritor estadounidense, Walter Mosley, que son los tres que me tienen el tiempo básicamente ocupado. Mira, ¿y por qué es que te atrae el policial? Yo tardé muchos años en leer policiales por snob. Era, no, yo no voy a leer policiales, no. Yo que soy un cra, no voy a leer policiales. Y me pasó un verano que estaba veraneando en Playa Grande, que queda muy cerca de Piriápolis, y yo no sé si conoces el centro de Piriápolis, imagino que sí, como la mayoría de uruguayos. Sí, tengo el dudoso placer. Ahí está, ese centro que es un par de cuadras, que está relativamente parecido a como era en los 80, con la diferencia de la peatonal ahora. Que hay un par de librerías que tienen siempre como grandes ofertas, como ofertatas literarias. Y ahí vi que estaba la colección que habían hecho Borges y Bioy para MC, de policiales, como traductores, etc. Y después estaban también los libros que habían escrito ellos en joda, de Bustos Domecq. Y empecé a leer algunos de esos títulos y me enfermaron. Y tuve que leerme toda la colección. Y en paralelo también estaban los libros de Raymond Chandler. Y me enfermé profundamente. Y de hecho me genera cierta adicción, pero quiero saber por qué es que te cuelga a vos todo eso. Estoy para las preguntas larguísimas. Sí, está bien, está bien. Son casi no preguntas. Un ida y vuelta largo, sí. que está bueno, porque así podemos explicar. Aparte te tiré tres. Bueno, uno es detective, otro es investigador privado y otro es un facilitador. O sea que son tres personajes diferentes. ¿Qué define un facilitador? En este caso, que es el personaje de J.K. Rowling, es en Los Ángeles, me parece que es en la época después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y él es un negro de Texas que vive en una comunidad donde la mayoría son son tejanos, que se mudaron a Los Ángeles obviamente en busca de una oportunidad para vivir mejor, y el tipo es un veterano de la guerra y lo que hace es solucionar problemas de la gente de la comunidad negra. Y cuando la policía tiene algún conflicto de intereses con la comunidad negra, en vez de meterse, porque en un lugar donde saben que no van a Como si fuera encontrar una zona nada, roja, una ¿no? zona roja, recurren a él. Y la manera en que cuentan. En los tres casos lo que me pasa es que me atrapa el personaje, me atrapa totalmente la forma que tienen de explicar cómo es la vida del personaje. Y además crean alrededor de este personaje principal otros actores que no son secundarios, pero en algunos casos son divertidos por lo irónico, en otros casos son interesantes porque son medio mafiosos. Es como que te generan un círculo de protagonistas que te atrapan, a mí me atrapan. Así que te interesa más el personaje central que la historia del crimen. La historia del crimen es atrapante, hay algunas que más, otras que menos, obviamente porque son sagas bastante largas, pero lo que más me genera esa adicción, como puede pasar en diferentes series de televisión, ¿no? Que comentamos fuera del aire, como se Sí. diría, es el personaje y el momento histórico en el que viven, además. Así que hay interés por la historia y por lo roto que están los personajes. Porque están rotos esos personajes, ¿o no? Sí, están rotos, claramente. Creo que en el caso de Montalbano es el que está más firme, digamos, pero es una persona que durante 40 años o 30 años, más o menos, que es desde su primer libro hasta el último, él está en Sicilia, mantiene una relación con una mujer que vive en Génova, por ejemplo, y nunca termina de consolidarse, ni de casarse, ni de irse a vivir juntos, por ejemplo. En cada personaje aparece algún elemento de disfuncionalidad, digamos. El negro es exactamente igual, es un tipo un veterano de guerra, y en el caso de Pepe Carvalho es capaz el personaje que más me atrapa de estos tres pseudo policías, pseudo detectives. Es un ex agente de la CIA, un ex comunista que termina trabajando de detective privado en Barcelona, y como hay una cercanía en la geografía, que es donde yo vivo en Cataluña, me interesa ver cómo el personaje se introduce en la España de post-franquista. Y ellos son obviamente tres entes solitarios. Tres entes solitarios. ¿Sentís que hay alguna clase de diálogo con vos? Yo creo que desde que me separé empecé a leer policiales, por lo tanto tu pregunta, más que una pregunta, es una afirmación con toda la certeza del mundo, hace un paralelismo con mi situación. Así que vos aceptás que sos un hombre solitario como los detectives. ¿Y vos estás roto? No, no, no estoy roto. Menos ahora, menos en este momento, pero sí que es verdad que soy solitario. Más allá de haber estado casado y haber estado en pareja muchos años, siempre mantuve un perfil, me parece, de solitario. Es Quizás que porque. uno puede ser solitario hasta estando en pareja, Claro, no, no, sí, ¿no? seguro, seguro. Yo creo que estando en pareja era solitario o intentaba respetar muchas veces mi espacio o mi momento de soledad, porque cuando decidí con 19 años irme a jugar al básquetbol a España. Uno tiene que pensar de que va a pasar mucho rato solo y tiene que Claro. afrontar esa situación. Y siendo solitario, ¿cómo se convive con el colectivo? ¿Cómo haces? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, el veranear con amigos, que siempre tuve una cuota también de disfrutar de mis momentos, que hay un momento que la barra quiere hacer cosas y quiere que vos estés en sincronía con ellos. Vos dale, vamos a chupar ahora, vamos a no sé qué, no sé qué. ¿Cómo haces? Porque claramente, decime si estoy equivocado, sin hablar de ningún equipo en concreto, pero en mi experiencia es que cuanto más hombres tengo al lado, más tonto estoy. O sea, me Sí, acerco al sí, sí. primate, me acerco al primate. O sea, me baja el nivel intelectual rápidamente y soy, creo que, más feliz que nunca. Me da felicidad absoluta la comunidad, lo colectivo. Pero igual hay momentos en los que tengo un brote de racionalidad y digo, pa, no, me tengo que abrir, no puedo seguir con el colectivo. ¿Cómo hacías para llevar eso, ¿no? Esa necesidad de estar solo con las necesidades del grupo. Creo que en el grupo, en mi caso que estoy solo la mayor parte del día, en el grupo se potencia esas ganas de compartir momentos, es muy intenso. Es corto en el tiempo, porque es 2 horas, 3 horas, pero es muy intenso, ¿no? Porque hay un ida y vuelta constante con tus compañeros, con los técnicos, en el vestuario, y hay mucha parte como decís vos, de primate. Hay mucha parte de concentración, porque es un trabajo de básquet, hay que estar atento, pero hay mucha parte de bobada. Te diría que la mayoría del momento en el que no está hablando el técnico, si el ambiente es bueno, si se ganan partidos, ayuda a que la convivencia con el grupo sean partes de bromas, chistes, pavadas, hacer calentar a uno, hacer calentar a otro. Y eso es como que ese espacio lo necesita, lo necesitamos todos, lo disfrutamos mucho. Y yo te diría que en estos meses donde no hay competencia, también se extraña mucho. En colectivo, mirá. ¿Y qué te dicen tus compañeros cuando les comentás? No, mirá, yo en mi tiempo libre me clavo un par de novelitas policiales. A mí Después del puto, ¿a dónde llegan? sí, cuando me ven con la boina antes de llegar a un viaje ya lo entienden. Pero me pasó que en España me pasó que leyendo en los viajes, porque estas cosas de leer, ahora lo hago en mi casa, pero lo empecé haciendo cuando teníamos que hacer viajes cada 15 días, eran desplazamientos de 3 horas, a lo mejor hasta algunos de 15. Y bueno, uno iba con la computadora, otro iba con, ya cuando no estaba el iPad, pero iban no sé, con la PSP, con diferentes artefactos, todos electrónicos, y yo iba con mi librito. Y era curioso, y hasta un día un técnico me preguntó, se sorprendió, me vio parar Te dijo, en España, ¿eres gay? ¿Eres Es que gay? no, caminando por Sí. Cáceres, me acuerdo, por la parte antigua de Cáceres. Acá te voy a meter otro de mis escritores preferidos que aumenta todavía tu teoría de la soledad, que es Javier Reverte, que hace viajes por el mundo y te los explica de una manera maravillosa. Y paramos haciendo un paseo matutino, paramos, cada uno iba parando donde quería, y yo paro en la librería y me compro el último de Javier Reverte, que es el que hace el viaje por Alaska, y el técnico me quedó mirando. Y a él le gustó porque es un tipo bastante sensato y centrado, y lo tomó como un buen gesto del base de su equipo que tuviera la inquietud de comprar un libro y no comprar. Claro, preocupante sería si fuera el pivot, ¿no? Claro, sí, Era, no, no, no, no. Usted está para golpear gente acá y para funcionar de pesado. ¿Qué hace leyendo esto? Sí, mi base piensa. Después no tiene una relación tan directa, pero sí que es sano, sí que es sano. Estoy intentando inculcar a mi hijo que lea, porque me parece que esa cultura general que nos da la lectura es totalmente aprovechable en el resto de cosas que hacemos en la vida. Por ejemplo, para chamullar minas. Fundamentalmente para chamullar minas en Para los chamullar adolescentes. minas es una cosa, una herramienta Aumenta la maravillosa. imaginación, fomenta la Claro, imaginación. claro. Pique léxico, uno se puede apropiar de ideas ajenas, ¿no? Uno viaja, ¿no? Uno Claro, claro. si entendió el libro puede contar, explicar lugares que no conoce, pero que interpretó a través de la lectura. ¿Qué sonó? ¿Hay un teléfono? Yo estoy loco. Sí, el Está teléfono. sonando un Está sonando teléfono. un teléfono. Es maravilloso porque no vive nadie acá y está sonando un teléfono. Yo lo que voy a Es hacer es increíble, acá atenderlo. han Es pasado atenderlo y ni corto, ni dos corto, voy a millones de atenderlo. autos, pasaron Sí. 2 millones de autos y no hicieron ruido, pero el teléfono sí. ¿Hola? Esto que está pasando es real, no es un producto ¿Sí? de un efecto de la producción. ¿Cómo? No. Evidentemente No. es algún De vecino. una encuestadora. No. Acá en Montevideo no nos hacemos encuesta. No, no, no. Si hubiera sido del círculo de lectores, hubiéramos parado el Hubiera programa sido, para claro, increíble. un Ah, síntoma. pelota. Sí, pero no. Justo nos interrumpieron en un gran momento que no me acuerdo cuál era, mono. Estábamos hablando de cómo los adolescentes deberían empezar a leer con el único objetivo de poder Mejorar su tener nivel, mejorar su juego. su vida, su juego, no, no, su vida, no, yo diría su vida sexual o su vida Sí. social, por lo Su vida menos. social, su vida social, su vida No tiene social. por qué llegar a ser sexual. No, No tiene le que llegar podamos a poner porque. tanta presión. Yo qué sé. Sí, no sé, es complicado porque Igual ahora es mucho más nos ponemos rápido en ahora. lugar de padre y es terrible, o Es sea, terrible, sí, pero aparte es es mucho más rápido terrible. ahora. Antes era mucho más Dicen difícil. eso, pero ¿vos sabés que todas las generaciones dicen lo mismo? Todas las generaciones dicen lo mismo. La generación de mi padre decía lo mismo. La generación de mi abuelo decía lo mismo en relación a la de mi padre. Yo no sé si es más fácil al final. No sé si es más fácil. Capaz El que acceso es. sí, en una ciudad como Montevideo, en mi adolescencia yo la Sí. recuerdo como una ciudad difícil en la noche para los hombres, Yo también la recuerdo así, complicada para las mujeres, pero precisamente porque el comportamiento de los hombres claro. era Pero me agresivo. pregunto, mono, ¿no será que cuando uno entiende un poco más el juego, ve por dónde hackear la cosa? ¿No será que nos parece más fácil porque entendemos el proceder del ser humano mejor con respecto a las relaciones, ¿no? Sí, y también es cierto que las relaciones son mucho más intensas antes. Antes había como una delimitación. Los varones estaban más separados de las mujeres, interactuaban más. Ahora creo que es mucho más normal o frecuente que los hombres y los niños y las niñas, los adolescentes, varones y mujeres, estén más en contacto no sé, sin una mirada extraña o sin que tu padre te diga o la madre le diga dónde vas o a qué hora vas o con quién vas. Me parece que se interactúa más y eso permite que haya más Yo libertad. no sé, vos, yo no sé. No, No, no te no, convencí con el no, argumento. te quiero decir que no tengo certezas, no tengo certezas. Es un mundo como tan ajeno, a pesar de que trabajo con adolescentes. Es un mundo que no comprendo, pero capaz que como No, vos. no, nadie lo comprende. No, pero Es capaz que como el mundo de las mujeres, nadie lo comprende. como vos empezás a dar tus primeros pasos como padre hacia eso, y yo Sí. todavía sigo entre caca, ¿no? Con pañales y caca y pañales. No puedo ver más allá de la caca. Entonces, no tengo como una mirada Los fina gurises, sobre el otro eso. día me contaba un amigo una Sí. anécdota, es interesante ya lo que viene, que llevó el hijo a jugar al fútbol a un club. Y cuando lo va dejando los 2, 3 veces por semana, y un día baja para ver la práctica. Sí. Y cuando lo va a buscar a la cancha de fútbol, no estaba. Lo busca por el club y lo encuentra en una sala de juegos tejiendo. Estamos hablando de un niño de 6 años. La sorpresa del padre, mayúscula. La Claro. inquietud del padre, mayúscula. Pero el gurí estaba felizmente sentado en una mesa con 4 con 5 niñas, todas niñas, y con la profesora. Tejiendo, aprendiendo un oficio, ya le dije, esto se te puede convertir en un modista de fama mundial, o sea, no Claro. tienes por qué volcarlo, más allá que todos los padres deportistas queremos que nuestros hijos sean deportistas. ¿Vos crees que sea deportista? ¿Dijo en serio? A mí me gustaría que sea deportista, pero no voy a dar ningún paso en esa ¿Pero dirección. para que usted sea un profesional del deporte o que le guste No, el no, no, que le deporte? guste el deporte. Ah, ta, ta, Que le ta. guste el Ta, ta, deporte, ta, que ta, sea ta. lo que él quiera y no hay una Claro. profesión que sea mejor que la otra. Lo que es bueno es poder vivir de lo que a uno le gusta, Por supuesto. no imponerle. Esto me lo hice con un guiño, por si llega a escuchar a su hijo. Lo importante, mi amor, es que vos hagas lo que te gusta. Está bien, mi amor. Es por Es ahí. por ahí, es por ahí. Me lo repito a mí también, ¿no? Sí. Me lo repito a veces, pero ta, yo creo que el deporte es salud, es sano Sin duda. Todo y. deporte que no sea profesional es Es salud. sano, ¿no? El deporte profesional ya no es sano. Cuanto más profesional, menos sano es, más Más exigente. años. Igual hay una ventaja que tienen los deportistas profesionales a esta altura de nuestras vidas, de 30 y pico de años, que ustedes están enteros y nosotros estamos rotos. Estamos todos rotos, hechos mierda. Ya mucha gente de nuestra generación desarrollando tetita de quinceañera, con buzarda de 4 meses de embarazo, Pero colesterol eso por las igual te sirve nubes. al principio, ¿no? Estamos hablando de la situación en la cual uno puede acercarse a una mujer. Entonces, con una mina te puede conocer o te puede reconocer un mérito en tu físico, pero eso da para entrar, no da para seguir. No, no, no, pero está bueno verse y decir: estoy bien, estoy sano, no tengo colesterol, está todo en su lugar, tengo canas, todo, pero la dibujo, estoy en forma. Si quisiera, le meto una patada en el culo a mi mujer y la rompo, porque además es divino idealizar esa de: no, no, yo estoy con mi mujer porque se me encanta, porque si yo estuviera ahora en la cancha, la rompería, el pasto está verde, le sacaría a punta, le sacaría a Eso punta. está bien, nos Está miramos buena al esa, espejo y lo claro, y repetimos, fantaseás todo. fantaseamos con Yo te he eso. dicho mierda, pero igual me voy para adelante, pienso: no, si yo estuviera soltero. Si yo estuviera Sí. soltero, la rompería seguro. Y lo más probable es que no. Lo más probable es que Pero no. hay que creer que sí, siempre hay Hay que que creer. creer, hay que creer en eso, hay que creer en algo. Hay que creer en algo. El solitario tiene que creer en algo, mono. La gente que está sola debe creer, debe creer. Lo que tiene la literatura es que también te aleja del mundo real. Quebrás con lo concreto, con lo palpable. Hay una experiencia escapista, más allá de que roce o no datos históricos, la novela que lees. ¿Por qué te parece que necesitas quebrar, tener ese momento de concentración, que es una concentración diferente a la deportiva? Precisamente por eso, me parece. Ahora, esta pregunta me hizo pensar un segundo más la respuesta, porque la concentración deportiva te tiene que tener metido en ya, ¿no? Ahora, lo que tengo que hacer ahora, y me olvido de lo que hice hace un minuto o hace un segundo, porque a lo mejor fue algo negativo. Entonces tengo que cambiar automáticamente y pensar en lo que voy a hacer inmediatamente. Y con este tipo de literatura me parece que uno viaja, ¿no? Y no se preocupa precisamente por ese momento. Por lo Además, inmediato. por lo inmediato, en mi caso me meto en el personaje, me meto en el detective que lleva adelante la historia de su vida, o en el caso de Reverte, como te digo, el tipo está viajando muchísimo y te va llevando entre la historia actual del país que está recorriendo y el pasado de ese mismo país o de esa misma tierra. Entonces, es una literatura de ficción con muchísimas cosas de realidad. O sea, ese contacto que tiene con la realidad del país o el lugar donde se está desarrollando la acción, se mezcla con la ficción de la historia que está contando. Vos sabés que yo en vos veo siempre todos síntomas malvinenses. Toda clase de síntomas malvinenses. No puedo disociar este amor por la lectura de esa parte como progre e intelectual que hay en Malvin. Pero ¿dónde está lo otro? ¿Dónde está lo terrenal de Malvin? Yo sé que vos sos una persona que vive como si todo el año fuera verano. Te he visto sin remera, con menos menos 20 grados, ¿no? O sea, con 10 grados bajo cero, con 20 grados bajo cero. 11 meses de chancleta. Hoy estaba sacando la cuenta. Son más o menos entre 10 y 11 meses de chancleta en Todo mi vida. tiempo. O sea, tenés que tener como sponsor una chancleta. Pero ¿qué otra cosa más hay de malvinense en vos? ¿Te ves algo más? ¿Tenés amor por la murga vos? Tengo una adolescencia en la murga, una infancia en la Y te murga. escapaste, zafaste de esa mierda. No, no, me sigue gustando la murga muchísimo menos de lo que pensaba. Porque en estos 3 años que llevo, 3 carnavales enteros que pasé en Montevideo, después de estar 10 años sin tener la posibilidad de ver murga, no fui ni un día al tablado. Entonces me parece que Eso es puntualmente. salud. Eso es más Eso salud que el deporte, te digo. eso también es salud. Eso es salud. Sí, pero además se puede ver las murgas sin ir al tablado y tener que ver cinco conjuntos que no te gustan Bueno, para a poder mí la murga escuchar. como género me resulta interesante, pero el carnaval no lo tolero. No lo tolero. Y es culpa de mi vieja que es malvinense. Porque de chico me obligaba a ir a los tablados. Entonces, hoy no voy a un tablado. Tendrían que apuntar a mi vieja con un arma para que fuera un tablado. Es una experiencia que no quiero volver a vivir. Ni a ver un espectáculo, nada. O sea, si te llama la atención una murga, tampoco Ni te pedo. veremos en No ese me llama la tablado. atención ninguna murga. No. Mira lo que te digo. Ninguna murga. Yo sí, yo Sí soy me muy gustan los murguista. arreglos de Yo murga. soy muy Malvin, murguista. Malvin, Soy Malvin. muy murguista. Y crecí con el tablado. Después, evidentemente, fui desechando las revistas, después los humoristas, los Claro. parodistas. Fui desechando Creciendo, todo. Fui creciendo, creciendo, fui creciendo. evolucionando en mi etapa de acercándome a la vejez esta que tengo. ¿Y qué pasa con Malvin y las cuerdas de tambores? Que debe ser el barrio con más cuerdas de tambores después de Palermo y Barrio Sur. Los tambores es algo que no me termina de. Me gusta escuchar un poquito de los tambores. Me encanta escuchar 5 minutos de lo. 5 minutos. No consiguen hacerme ir a las llamadas. No consiguen mis amigos ver. Pero eso porque sos racista, no, no. No, no, no, todo lo contrario. Más Malvin. Malvin es un barrio claramente como si fuese progre y hay cinco o seis ya Sí, conjuntos. es una Es locura. tremendo, es Yo me tuve tremendo. que fumar en el centro de Malvin, que estuviera como trabado por siete personas, literalmente, que estaban bailando y con un par de tambores. Y era, amigos, eso no es una cuerda. Vamos arriba, no me Sí, pueden tienen como un desarrollar. derecho Micha del adquirido. Orinoco no podía avanzar, no podía avanzar, Tienen, trabado ahí en la fábrica de pasta. tienen, aparte de esa esquina, que es la única esquina de todo el barrio que tiene vida. Sí. Lo demás es playa, es desierto. Lo demás es el centro de un balneario. El Michigan Orinoco es el centro de Pirápolis. Sí. Más o menos es Sí. un paralelismo Es perfecto. mejor que el centro de Es Pirápolis, primero que mejor te digo. que el centro Es de Pirápolis. mejor. No sé, ahí no me entraron. Los tambores, capaz que porque soy un uruguayo que vive fuera de Uruguay. Tengo esa nostalgia y ese gusto mínimo por el tambor, ¿no? Uno asocia el tambor y ya piensa en Uruguay. Y cuando nos juntamos a veces con algunos uruguayos, se tocan tambores, 5 minutos. ¿Vos Yo, tocás? no. Mi hermano toca y mi hermano me dijo en una de sus locuras, estas ideas que se le ocurren a él cuando yo estoy acá, me dice, ¿por qué no te? Él tiene un repique. Me dice, ¿por qué no te compras un piano y cuando vuelas a España salimos a tocar? Y no. Y ganamos unos Y ahí me mangos. di cuenta de que él en ese momento no estaba siendo consciente o estaba bajo los efectos de algún tipo de alucinógeno, porque Sí. no había chance de que yo. No tengo cierto interés por aprender, pero como me gustaría aprender un montón de cosas. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Mi hermano Nicolás, que tiene 41, que ejerció una influencia fundamental en la parte cultural de mi vida, la lectura también, sobre todo la parte musical, la parte de cine, la parte de series, un montón de. En ese sentido tengo mucha influencia de él y mi hermana Luciana, que tiene 39 años, que es otro tipo de relación, de muchísima más confianza. Es mi mejor amiga, pero la influencia que tengo con Nico es cultural. Mirá vos. La de mi Así, hermana es más pasional. está buenísimo que uno pueda tener esa relación con los hermanos. En mi caso somos tres hermanos y no sé cómo definir la relación con mis hermanos. No sé cómo definirla, los adoro a los dos, pero como yo soy el mayor, no sé qué me han dado. Mirá lo que te digo. Claro. No sé si me dieron algo esos hijos de puta. Yo sé que les daba muchísimo más de lo que me pueden haber dado ellos. Sin Tenés. haberlo racionalizado. Como hermano mayor, yo sé que les di mucho. Les di mucho. Les di patología. A mí me designan como el excéntrico Miguel Ángel Dobrich, mis hermanos. Así que imagínate. Su relación, ellos me pijean. Ellos me pijean y a mí me Pero no gusta. siempre fue así. No, no, no, no, Algo habrás no. hecho su Disfruto niñez. muchísimo de que me pijeen. ¿Viste? Es como esa lógica de vestuario del pijeo, que puede ser graciosísima. Claro. Hay personas que te pueden hacer Suma, suma el disfrutar pijeo. del pijeo. Y hay otras que no. Decís, hey, no. Hay Está que fuera de lugar cortarlo. eso. Pero ellos me pijean y me divierten muchísimo. Pero siempre, ¿qué diferencia de edad tenés ahí? Y tengo un par, tengo casi 2 años con el del medio y casi 4 con el más chico. Sea, es generacional, compartís, ¿no? Muchas Muy cosas, cerca, muy muy cerca. cerca, Yo muy con mis cerca. hermanos Con mi hermano, por ejemplo, tengo una gran relación a partir de hace 7, 8 años, porque cuando él tenía 20, yo tenía 13 y no teníamos relación. Entonces los Claro, gustos era empezaron a no, y además coincidir. era imposible estar con vos a 13 años, como Era cualquier bocha de imposible, 13 no, años. con cualquiera, con cualquiera, con Tenía que cualquiera. congelarlos, o congelarlos no, dejarlos como en pausa, que fueran creciendo y sacarlos de. No nos veíamos, esa era la clave del éxito. No nos veíamos, no nos Claro. veíamos. Después mis hermanos empezaron a trabajar y cuando ellos volvían yo estaba practicando. Por lo tanto, la relación nunca tuvo una grieta porque nunca, nunca nos juntamos prácticamente en la convivencia. Sí, ¿con tu hermana se siguen pasando piques literarios? Sí, constantemente. Piques literarios, películas, series. Por ejemplo, Game of Thrones lo vemos juntos. Alguna película la esperamos para ver juntos, la saga del Señor de los Anillos, por decirte otro ejemplo, no la vemos cuando estamos en diferentes países, la esperamos para ver juntos, y además de todo el deporte que se puede ver, que te puedes imaginar, fútbol y básquetbol, también ¿Te gusta lo el fútbol, en compartimos. serio? Soy muy futbolero. Mira. Muy futbolero, que en tu caso, Vos sabés que soy nativo del fútbol. junto con el tema de la murga, te acabo de hundir anímicamente. Sí. No, no, no, no me hunde, no me hunde. A mí lo que pasa con el fútbol es que es algo que no puedo disociar de lo familiar. No, mi padre, ya te conté, me hizo socio de Peñarol antes de que naciera. Lo acompañé hasta el quinquenio porque sentí que era mi obligación como hijo hacer Bien, eso. te dio alegría, te Y devolvió el fútbol. me dio mucho. Y después le largué la mano. Le largué la mano. Ahora acompaño familiarmente esta patología uruguaya que es seguir a Luis Suárez. Entonces, cuando me junto con un asado, siempre hay un momento en el que hay que acompañar a Luis Suárez y yo acompaño a mi familia acompañando a Luis Suárez. Pero ¿Qué cosa creo que el nadie puede zafar suarismo? de eso, del Yo suarismo. zafo el suarismo. A mí me genera Pero tanta, eso es porque tanta. estás solo, loco. Y porque sos Pero soy pseudo cabanista. catalán Soy también. cabanista, ¿no? Sí, es el Ah, tema. no, Tengo no, una no. parte del. ¿A vos te gustan Soy. las cosas perdidas? ¿Te gustan? No, porque la admiración es total con Suárez dentro de la cancha. Es para amarlo a Suárez dentro de la cancha. Pero el suarismo es algo que profundamente me molesta, ¿no? Cuando ya el amor a Suárez es irracional. Porque la música escuchan todos, yo no la escucho, como decía el otro yo. Es Exacto. eso, te molesta que le gusten a Exactamente. todos, porque sos medio punk, Exacto. sos medio Y por punk. eso cuando estoy en Cataluña no quiero que gane el Barça. Y cuando estaba, apenas llegué a España, cuando uno jugué dentro de España, fuera de Cataluña, Sí. quería que perdiera Real Madrid. ¿Viste? De contra, De de contra. contra. Eso para mí también es malvinense, vos. Es Bien, malvinense, bien, vos. soy fiel a mi barrio. Soy fiel Totalmente, a la totalmente. educación que me dio la experimental y el 1831. ¿Te das cuenta? Pero más malvinense imposible. Yo no siento eso de estar como atado a un barrio, que me vaya. Yo la verdad es que me siento meramente Dodrich. Mira lo que te digo. Y eso que tenés un vínculo con Malvin. O quizás porque Sí, tenés un vínculo con tengo un Madrid. vínculo con Malvin a pesar mío. Eso te generó A pesar mío, a pesar mío. este recelo de lo malvinense. Me generó Montevideo, no. Solo podía leudar esto en Malvin. En Malvin. Yo creo Soy un siempre ciudadano que adoptivo en Malvin. estando fuera idealizamos muchísimas cosas y evidentemente yo tengo claro que idealizo mi ciudad, idealizo mi barrio. No, tiene 100.000 cosas hablando en serio, preciosa, Malvin. Claro. Un millón también. Para tus 100.000 yo pongo un millón. Tiene Está un bien. montón de cosas muy lindas y muy disfrutables. Y en nosotros, los que crecimos acá, nos genera una forma de vivir, tener la playa cerca, tener esa necesidad de ir a la Y rambla, la de la plaza. relación entre vecinos, Totalmente. ¿no? Para mí el vecino es una molestia. Con excepciones, ¿no es cierto? Hay vecinos que son fantásticos, pero en general prefiero ni dialogar con los vecinos. Mira lo que te digo. A mí me pasa que no conozco a los vecinos. Ahora vivo, este año vivo en una casa y no tuve trato con. Serán mis años en España que generó ese Es la tipo sangre de. catalana, papá. La sangre catalana, totalmente, Te totalmente. enfrían. Te enfrían, Te te dan hacen. racionalidad, no hay que negarlo. No quiero ser infiel con mi lado Camps. Pero por otro lado te enfría, te enfría. Te quiebra esa posibilidad de dar un abrazo fraterno, un abrazo sentido. ¿Qué tal, vecino? Opa, bueno, como saluda al uruguayo, que es algo que me fascina. El saludo de bueno. ¿Cómo se saluda alguien Es diciéndole un bueno, inicio hijo para de algo puta? más. Pero ¿cómo bueno? ¿Viste cuando Bueno, y encajan? porque quiere hablar, Bueno. quiere que vos le cuente cómo estás. No es un hola, es un bueno vecino. Claro, pero bueno. Un ¿Qué es eso diálogo de de. bueno? Bueno, ¿qué es bueno? ¿Qué es Quiere más, bueno? están esperando el vecino. Si vos te haces en Cataluña, ¿qué pasa? En Bueno. Cataluña no existe el diálogo. El saludo es buen día, buena tarde, buena nit y adeu. Es más, la gente en Cataluña no se saluda con un buen día, es un adeu. O sea, ya se están Me despidiendo encanta. antes de presentarse. Me encanta. Por eso es tan importante para Cataluña el andaluz. El Porque catalán de Andalucía El que vino desde Andalucía hace 50 años o 60 años, por el tema fundamentalmente de la guerra civil y después por la falta de trabajo, le dio todo ese espíritu. Picardía, negligencia, siesta. Exactamente. La cerveza a las 10 de la mañana y el vino a la 1 El y el disfuncional. carajillo a las 4. El disfuncional que al final es funcional a la calidad de vida. Y acá estamos, pero totalmente a favor del confort. Del confort y la arbitrariedad. Así que el andaluz, vos te estás dando adelante a tu linaje familiar, ¿no? En verdad, mi familia es, hay una mezcla de todo, de italianos, Por españoles, supuesto. gallegos, vascos, y sobre todo lo que me genera esa admiración y ese cariño especial por el andaluz son mis años jugando ahí, y como decís vos, esa forma de vida que tienen, esa calidad de vida que le dan. Le dan Malvin, es eso lo que te gusta. Vos nunca te fuiste de Malvin, le dan Malvin a Cataluña, estropean a Es tal cual, es Cataluña tal cual, me y a estás vos te haciendo parece ver que la eso es lo que verdad. rinde. Estás sacando la venda de los ojos en este programa. Y por eso disfruto de esa mezcla, igual se disfruta mucho Cataluña, disfruto muchísimo vivir en Cataluña, las cosas buenas que tiene Cataluña, y en verano me tengo que escapar dos. Contame, ¿cómo se conoce la gente en Cataluña? ¿Cómo se puede hacer para cruzarse en Cataluña? Para decir, está bien, quiero tener un hijo acá. ¿Cómo hago para conocer una catalana? ¿Cómo sean esos primeros pasos? En mi caso es algo muy curioso porque yo a mi ex mujer la conocí trabajando de barman en una discoteca. Los primeros veranos míos en España, cuando tenía vacaciones del básquetbol, porque mi hermano trabajaba en la noche, entonces lo que hacía era trabajar una o dos noches a la semana de barman en discoteca, que es el sueño de cualquier persona de 22, Indiscutible, 23 años. indiscutible, indiscutible. Estoy en el paraíso, Era el paraíso. estoy jugando acá en el paraíso. Porque además la vida era fantástica, era noche trabajar y despertar al mediodía y playa todo el día. Perfecto. No se podía hacer otra cosa. Más que eso, durante los meses de verano, en uno de esos veranos conocí a la que es la madre de mi hijo, que es actualmente mi ex mujer, y ahí se me cortó la discoteca, se me cortó el trabajar de ¿Se noche, dinamitó? Sí. se dinamitó ese trabajo que tampoco tenía mucho futuro, gracias a Dios, el futuro era el básquetbol y no Pero la tiene la discoteca. misma concentración que el básquetbol, la de lo inmediato. Es correcto. Inmediato, y además él no puede equivocarte. No te puedes equivocar de trago, no te puedes equivocar cuando se te acercan a la barra. Es también Aplicabas mucha tu presión. formación de base en la barra, me estoy dando Y cuenta. aplicaba todo lo que había leído a lo largo de los años para iniciar ese diálogo, como decías antes, con la mujer. ¿Y cómo se da el diálogo con esta gente que te saluda con el adiós? Hay un problema aún mayor, que el diálogo tenía que ser mayormente con mujeres francesas, que no hablan una palabra de español Por y que no supuesto. hablaban una palabra de inglés. Por supuesto, porque son franceses. Son Se cagan en franceses. el mundo. Se Los cagan en el franceses se cagan mundo en el y mundo. más que nada. Grandes quesos, grandes vinos, pero se cagan en el mundo. Y específicamente le gusta muchísimo cagarse en la parte de España, en la parte de Cataluña que ellos usan para veranear. Ahí es que se Es cagan a el chui gusto. para ellos. Es Es el el chui. chui. Es Bueno, exactamente el van chui. estos hijos de puta, a quienes adoro también. También Van los. ahí. Y tenés que chamullar con esta gente que ni siquiera sabe decir adiós, sino que dicen adiós. ¿No? Y ahí entra la capacidad. ¿Tenías el sabá? ¿Es el saludo sabá? Sabá, sabá, y ellos venían con el whisky coca, Sí. porque no tomaban otra cosa que Ballantine's con Coca-Cola, Sí. y se te paraban ahí 15 segundos mirando las botellas, y siempre te terminaban diciendo whisky coca. El Y lenguaje del amor lo aplicabas. Entonces el no era con el lenguaje, hay chamuyo, un era. lenguaje incluso mejor que el del amor. Si querés saber a qué se refiere el mono, escucha el próximo episodio de Montevideo No.